A ver, el caso mío, yo llegué a Bogotá por cuestiones de buscar un empleo, un trabajo para recibir ingresos, ¿no? Ya que en su momento allí en Puente Nacional, en el campo, pues el empleo pues era muy escaso, ¿no? Y si lo había, pues también era pues muy mal pago. Y uno pues piensa en conseguirse un futuro mejor. Ese fue el motivo por el cual me trasladé a Bogotá para ver qué oportunidades habían allí. Bueno, yo sí vivía muy amañada en mi pueblo, pero tuve una dificultad y me tocó viajar de un momento para otro para la ciudad. Y entonces me vine a trabajar. No, llegué donde una tía y mi tía me ayudó a buscar un trabajo acá y trabajé acá, en Bogotá, interna. Eso empezó más o menos en el año 92, el proyecto para adquirir un terreno, un lote, y así empezar. Pues era lo que todo en ese entonces uno pues soñaba con tener una casa, pues para no estar pagando arriendo y trasteando de una casa a otra y bueno, pues tratar de tener una estabilidad en un solo lugar. No, pues nosotros nos motivó un padrino a que compráramos acá el lote. Esto era una finca y la verdad empezaron a lotearlo. Y entonces mi padrino, ay, pues que aprovecháramos ya que estaban loteando eso y nos hiciéramos a un lote. Y ellos nos colaboraron y de ahí decidimos montar el proyecto para tener esta casa. Empezamos a pagar el lotecito. Y después de un tiempo, pues hicimos una enramada y nos pasamos a vivir acá. Y así fue transcurriendo el tiempo. Bueno, una enramada como ella dice fue pues una choza de latas para uno tener posesión del terreno y pues así pues motivarse más para cada día arreglarla mejor con buenos materiales y sacarla adelante para tenerla como la tenemos hoy en día. La cuestión de lo de la enramada fue pues un comienzo para uno motivarse más y empezar con algo, haciendo una choza con latas. Y de ahí pues el dinero que se pudiera ahorrar pues comprar materiales buenos para empezar la construcción en sí. Y así lograr después de bastantes años tenerla como la tenemos hoy en día. Los barrios en Bogotá pues se fueron formando así. En aquel entonces le llamaban urbanizadores piratas a quienes vendían los terrenos, pero gracias a estos urbanizadores piratas es que muchas personas que no somos de Bogotá contamos con una vivienda hoy en día porque nos dieron facilidades para pagar un lote en cuotas. Siempre por largos periodos y así pues se fue construyendo el sueño de tener una vivienda propia. Cuando nosotros llegamos a este barrio, al frente del barrio nosotros estaba la finca, una finca con un molino de agua donde sacaban agua, había ganado, todavía era una hacienda. Pues ya estaba reducida, pero era una hacienda. Así duró harto tiempo y hasta fuimos a recoger agua para lavar muchas veces porque el agua aquí cuando empezó en el barrio realmente el agua no llegaba sino en la madrugada. Entonces se recogía alguna poquita para cocinar y cuando se demoraba en llegar y no llegaba, no se podía recoger, ahí decíamos al molino de esa finca traer agua. pues en ese entonces las redes de servicios públicos pues estaban totalmente provisionales, la energía eléctrica y el agua, ¿no? Porque solamente contábamos con eso. Y las redes de alcantarillado pues también estaban provisional. Pues afortunadamente logramos de que esas redes nos aguantaron un tiempito mientras que la empresa vino y colocó sus redes oficiales y bueno, pues en esa parte de alcantarillado sí no tuvimos dificultades de que las aguas negras corrieran por las calles. Y pues el barrio tuvo una evolución pues bastante rápida, en cuestiones de 5 años ya teníamos todos estos servicios públicos oficialmente instalados. Y ya no, pues no teníamos que recurrir al molino de viento que sacaba agua de lo profundo de la tierra para poder cocinar y para poder lavar la ropa. Pues cuando nosotros decidimos colocar la producción del dulce de gelatina de pata, estábamos muy cerca de este sector donde empezaron a vender los terrenos. Y el familiar que menciona la señora Amparo fue quien nos dio pues nos dio esa moral, nos dio ese apoyo para que nos animáramos a adquirir el terreno. Pues empezamos con unos poquitos bloques, hicimos una pieza, dos piezas y dejamos el lavadero y eso al aire. Y ahí empezamos a hacer la casa, así duramos un tiempo. Y poco a poco fuimos haciendo bases y echándole paredes muy despacio, porque también teníamos que ahorrar para pagar la cuota del lote. Entonces pues si había para una cosa no había para la otra. Y así fuimos lentamente y ya llevamos construyéndola como 26 años. Sí, claro, porque si hacemos el conteo del año 92 hasta el año 2014, son como ¿cuántos años? Son 22 años. Pues fueron duros, porque nosotros nos pasamos en los solos bloques, en piso en tierra, totalmente en tierra, y en ese tiempo estaba lloviendo, un invierno muy duro. Yo conseguía cartones para poner en el piso para que no nos pegáramos la grea esa en los pies. Pero bueno, así fuimos, porque tocaba surgir así, porque no daba para más. Porque si pagábamos arriendo, pagábamos la cuota de lote y pagábamos y los materiales pues no nos alcanzaba el dinero. Entonces pues tocó así pasarnos y en redondo cercamos con latas, que inclusive la lata la recogimos en la finca de allá cuando empezaron a desbaratar la hacienda que estaba al frente. Nos regalaron alguna madera, nos regalaron latas. Y entonces encerramos así para que los ladrones no se llevaran el jabón ni lo que lavamos la losa, porque la tenían, lavamos en el lavadero afuera. Y así fuimos surgiendo lentamente, pero eso pasó harto tiempo, ¿no? En ese entonces, pues cada uno tenía que cuidar su ranchito, lo que tuviera, porque la inseguridad pues era fuerte en ese entonces, ya que las casas eran completamente inseguras. Entonces había noches que uno ni podía dormir cuidando la casa. Pues una vez nosotros nos quedamos solo acá con un hermano. Yo me quedé con mi hermano y mi hija. Mi hija tenía como 3 añitos. Y entonces una noche se entraron los ladrones a robarnos. Y nosotros entonces habíamos estado temprano donde la madrina. Y entonces la madrina él dijo, estamos solos y han estado molestando a los ladrones, de pronto esta noche nos meten. Entonces ella dijo, llévese estas mechas y tenga la lista encima de un ladrillo y cuando oigan los ladrones, toteen las mechas como si fuera disparando. Y salieron pitados los ladrones por encima de esa estea, yo creo que hasta se cortaron porque amaneció sangre ahí. del susto de que les echábamos plomo. Entonces, pues ya sí, porque nos tocaba, porque ahí a la vecina también la habían robado el día anterior. Pues como eran las casas, eso eran muy poquitas contadas las que empezamos a llegar al barrio. Entonces entre los primeros vecinos nos cuidábamos mucho las casas. Cuando el uno no estaba, le avisaba al otro para que echara ojo, para que no nos robaran, porque llevaban hasta el jabón de la loza, pasaban y llevaban las esponjas, jabón de la loza, lo que toparan por delante los ladrones. Y entonces no alcanzaron a llevar porque lo dejaron ahí tirado, el jabonito amaneció tirado donde se lo iban a llevar, porque el susto con las mechas no se lo pudieron llevar. Bueno, pues si pregunta respecto al sector donde nos ubicamos, donde decidimos ubicarnos, pues nos gustó este lugar acá porque es plano, queda cerca a la plaza y pues ofrecía pues como una mejor calidad de vida que en otros sitios de la ciudad donde los terrenos son laderas, son altos. Y de pronto, pues sí, allí más barato los terrenos y esto, pero la inseguridad todavía es más fuerte. Y para uno llegar allí, pues no hay medios de transporte, no habían en ese entonces. Entonces, por ese motivo, pues decidimos colocar nuestra vivienda aquí, hacer nuestra vivienda aquí en este sector, en esta localidad. Pues uno se venía motivado porque allá en el pueblo no conseguía trabajo, había mucha necesidad de todo. Y entonces pues uno se venía acá a buscarse un mejor futuro. Más que todo uno lo hacía era por sobrevivencia que porque le gustaba acá la capital, sino más que todo por sobrevivencia. Pues como toda persona, pues uno pues quiere buscarse una calidad de vida mejor. Y si uno se hubiera quedado allí en el campo, ya que nuestra familia es allí, pues nosotros todos hemos sido de muy bajos recursos, no teníamos las haciendas ni nada de esas extensiones de tierra, de cultivos para formar allí empresa, entonces, o tener un trabajo estable de agricultura todo el tiempo, de ganadería. Entonces por eso tocó migrar hacia la ciudad para buscar un empleo, bien fuera de ayudante de construcción, bien fuera de ventas ambulantes, ya que nos tocaba en este tipo de labores por falta de estudio, de preparaciones académicas, ¿cierto? Si uno no tiene preparación académica, pues aquí lo único que puede hacer es eso, ayudante de construcción o ventas ambulantes, o inventarse cualquier producto de venta de comestible o de lo que sea para poder sobrevivir.